La obra discográfica más importante de un artista. Fonograma. Zach Pock, ¿no? Estábamos ahí platicando, mi querido Kunt. Ahorita regresando, el son de la ayuda, que es un son prendidísimo. No puedo decir cuánto puede ser así de prendido el flow de este tremendo ensamble. Fíjate que estuve escuchando muchas veces, antes de grabar, muchas veces el son de la tlayuda, y me encanta así como que todo el como además de que es un tema larguísimo, pero tiene unos obligados en los cuales ustedes lo grabaron al mismo tiempo, Kunt. ¿La pieza? Ajá, o sea, el ensamble, o iba grabando cada quien por separado. No, pues grabamos primero la maqueta juntos, bueno, todos. Y los metales, pues pasamos justo los tres, así. Los tres en todas las piezas. Solos fueron los que se grabaron separados. Ah, ok. Entonces, ¿la grabaron con metrónomo? No. Órale, entonces así. Fue así al beat interno, todas las grabaciones. Al beat interno, al beat de la sensación, ¿no? De la misma pieza. Órale. Entonces el proceso de producción fue grabar, digamos, la maqueta y de ahí limpiar track por track. Sí, fue prácticamente eso, de la maqueta. Pasaron los primeros que grabaron, prácticamente el que quedó su parte todo y solo pequeñas cosas parchó, pero muy pequeñas en realidad, no hizo mucho, fue el baterista, que quedó su parte desde la maqueta. Órale, o sea que tienes acá una sección rítmica brutal con tu compa. Sí, pues es un chavo, se llama Jonás. Él es muy joven, él es el más joven de la banda y pues aprendió tocando con su familia música versátil. Y pues lo invitamos, tiene mucha energía y es muy, muy, muy bueno, ¿no? Tiene buen talento y pues le agarró la onda y pues sí está chido su beat. O sea que prácticamente todas las baterías son primeras tomas. Sí, todas. Oye, pues qué flow tiene el chavo, ¿eh? Digamos que se nota, o sea, porque sí le varía, sí le mete swing. ¿Y la guitarra eléctrica quién la grabó? La guitarra eléctrica la grabó un compa también de Tlawi, se llama Kong. Ellos, cuando después de la maqueta, después pasaron ellos uno, pues juntos casi, creo que con Vladdy, el Keitar. Pero como ya, pues ya cada quien empezó a grabar su línea, su parte. Entonces Kong es el guitarrista. Sí, está muy chido lo que hace el Kong. Oye, entonces, ¿cuál es la traducción a castellano del título de este octavo track, verdad? De los preamp, disco de Zach Pock. Ajá. El Zach Pock. Zach Pock es un término, es un concepto que se aplica para las bebidas. En este caso, las bebidas sagradas de Tlawi, que es el pulque, el tepache, inclusive la cerveza, de repente se le menciona, pero se hace referencia más al pulque y al tepache, porque estas bebidas tienen dos estados. Una que cuando es dulce, por ejemplo el tepache es una combinación de panela, de caña de azúcar, pulque y un poquito de agua. Entonces en su primer estado es dulce, pero cuando pasa después de un tiempo se vuelve más fermentado, y es el término que se le acuña a esta parte de demasiado fermentado, ¡zac!, que está ya así súper concentrado. Y lo mismo que el pulque en su primer estado, cuando se extrae del maguey, se le conoce como aguamiel, y en mije es pok, dulce, y pues es dulce el pulque, ¿no? Entonces cuando después de un tiempo que ya fermenta, se le conoce pok. Entonces cuando tú vas a comprar pulque, te preguntan ¿sac o pok?, te preguntan ¿del dulce o el fermentado? O en este caso puedes decir, pues quiero un poco de dulce, un poco fermentado, y te hacen una mezcla y ya tienes tu pulque. Órale. Entonces es un himno a ambas bebidas sagradas. Ambas bebidas sagradas, y también a un lugar de un amigo que tiene un bar allá en Tlawi que justo se llama Zitzak Pau, que como hemos tocado mucho y es una pieza allí de Mario Cardoso. pues él decía, no, pues hay que, como hemos tocado mucho allí, pues hay que hacer esta onda. Entonces, pues ahí hicimos como el arreglo y todo. Y es un homenaje al bar y a la misma palabra, que es Tzakpauk. O sea que allá en Tlahui hay un centro que es el centro donde toca la propuesta de la comunidad. Sí, hay dos espacios, pero el primer espacio que inició ahí en Tlahui, que pues cuando quieran ir está súper bonito el bar, que está justo en el corazón de Tlautoltepec, se llama Tzakpauk. Y pues nosotros hemos tocado ahí pues desde hace mucho tiempo, desde que estábamos en Jalapa y nos íbamos de vacaciones a Tlahui, pues armamos un ensamble de tres músicos, siempre con el Andrés y el otro amigo Canti, Mario Cardoso. Los tres hacíamos algo, no sé, inventamos cualquier cosa con tal de tocar allí en el bar. Pues se me hace un gran homenaje que lo hayan amarrado tan bonito, y además que es un balance entre las bebidas sagradas y el lugar donde es el centro de la propuesta en Tlahui. ¿Te parece si vamos a escuchar entonces el tema número 8 de este fonograma, que es Tzakpauk? Va. Con ustedes, Tzakpauk. Esperamos ser de su agrado. Thank you. Estamos de regreso, estimado auditorio, con este tema sasasasazo Zach Puck que escuchamos. Y ahora es momento de tomar el tema número 9. Estamos ya casi llegando al final del programa, que se llama La Chispa, de Mario Cardoso. Por favor, Kunt, cuéntanos cómo fue el proceso creativo, cómo fue la composición de este tema, La Chispa. Pues esta pieza justo, prácticamente Canti Mario, así le decimos a Mario Canti, llegó Canti, ya con su pieza escrita, ya no era como, hicimos muy pocas cosas ahí, porque pues prácticamente ya venía con cosas escritas, con lo que tenías que tocar y ya no, solo se armaron unas cosillas pequeñas ahí, como detallar, como no sé, cortes o acentos. Pero prácticamente son de las pocas piezas que nos prean, llegan así con cosas escritas. El que siempre llega con cosas escritas siempre es Andrés. Y a veces desarrollamos más ideas, pero en este caso de La Chispa, Canti llegó con ya su pieza escrita, que es una chilena. Y ahí se le metió una idea de impro. No sé si te diste cuenta, de Jarocho. Ahí como que le metió la onda ahí Vladdy, una arpa digital. Ajá. Y Kong, que Kong toca son jarocho, entonces con un puteador, entonces hay un solo ahí de como de jaraneros ahí entre ¿cómo se llama? Arpa y puteador. Entonces es como un homenaje a Veracruz, porque pues justo lo que te decía, ¿no? Jalapa siempre nos conectó. Entonces sí, una parte de ese pasaje sí, es pues tiene que ver ahí, ¿no? Un recordar a Jalapa, Veracruz, que está el son jarocho y pues esto todo el tiempo está ahí, ¿no? Presente. Entonces pues La Chispa un poco también ahí, que es la idea de que pues nosotros en nuestro género decimos que también tocamos sones, entonces por eso Kant dijo, no, pues mejor traje un son, porque decimos que tocamos sones, pero ni tenemos nada, ¿no? Entonces es la única pieza que es una chilena, que seguramente vamos a tener más, ¿no? Pero en este disco, pues está esa pieza. Oye, pues qué bonito que le hicieron un homenaje al son jarocho, bueno, a Jalapa, a Veracruz, y ojalá y esto sea un poquitito de un homenaje de vuelta de aquí para allá. Porque como hemos hablado desde un principio, o sea, pues ustedes son descendientes directos de los Olmecas, la primera civilización de todo Mesoamérica, los que inventaron el calendario, los que inventaron el cero, los que inventaron la escritura, los que el jaguar se volvió dios y el hombre se volvió rayo. Así que, ¿te parece, Kun, si vamos a escuchar este tema número 9, La Chispa, que es el homenaje de los Pream a Veracruz? Esperamos sea de su agrado. Esto es Fonograma. La obra discográfica más importante de un artista. Estimado auditorio, estamos de vuelta con Kun Vargas. Después de haber escuchado este temazo que se llama La Chispa, el ombligo de Veracruz, Jalapa, y con son jarocho y estos elementos que son los sones, el son como estructura y música de raíz. Ahora sí que hasta las raíces crecen, y en este viaje que estamos viviendo alrededor de toda la historia de nuestros pueblos, pues muchísimas gracias a los Pream y a ustedes por hacer este tan bonito tributo Y es tiempo de llegar al penúltimo tema del disco, es Golden 2. Yo a veces soy un poquito mal pensado, Kun, entonces exijo una explicación estás de este muy tema. Bien. Pensaste muy bien. Cuéntanos, ¿por qué se llama Golden 2, estimado Conto? Golden 2, ahí le puso ese nombre Andrés, pero es una idea de Canti. Y pues, otra composición de Mario Cardoso. Otra composición de Mario Cardoso. Y pues bueno, él llegó con ese tema. Y entonces cuando lo estamos montando la pieza, la rola, y ahí haciendo como para que sonara, tuviera ya forma y cuerpo, pues Andrés decía: oye, pues es que como me suena como si ya fuera medianoche y estuviera ahí yo viendo Golden 2. Entonces entonces por eso se llama Golden 2. Entonces nosotros decimos que primero es el Scots y luego Golden 2. Ok, perfecto. No, pues gran explicación. Ahora sí, si tú escuchas la pieza, recuerdos. Yo creo que te funciona. Ahí los radioescuchas que estén escuchando esto pueden aplicarla y compartir sus experiencias. Entonces, estamos hablando que los PREAM tienen dos tipos de procesos creativos, ¿no? Entiendo que la mayoría son jams, ¿no? Ustedes se ponen así a entablar diálogos en la composición y de ahí van estructurando, ¿no? Hablando al momento, improvisando. Y el otro es el de llegar con temas escritos, como decías, tu primo Andrés, al cual otra vez le mandamos un abrazote. Un saludo, Andrés, si estás escuchando esto, fuerte abrazo. Que es el que por lo general llega con cosas escritas, a excepción del tema 9 y del tema 10, porque como también nos habías mencionado, tenían prácticamente más del doble de temas, ¿no? Y esto fue una selección de los que dijeron: este va a ser el disco Lukashitz, espero haberlo pronunciado bien, ¿sí? De ustedes. Sí, fíjate que el que siempre llega con cosas escritas es Andrés, que pues le gusta ahí componer. También Vladi llegó con sus dos piezas, que es la de Putsk y Sonora de la Ayuda, llegó ya con su pieza escrita. Pero digamos, una pieza que sacamos de un jam, y porque no estaban todos y solo estaba la base rítmica y yo, sacamos la de Kanahawa. Esa la sacamos de un jam y nada más, bueno, pues yo la escuché y dije: oye, creo que se pueden rescatar cosas, y pues es lo que hicimos, ¿no? Las otras que con las que llegan, pues una idea, por ejemplo, alguien llega con como, pues mira, tengo una base y este puede ser el tema, pero pues ya cada quien pone su parte, ¿no? Lo que pasa la mayor parte, pues el de la tuba pone su bajeo, el de la guitarra y el keytar ponen pues como quieren acompañar. En mi caso, pues yo también pongo mi parte, entonces todos ponen de su parte. Y hace, para mí eso es mucho mejor, porque hace que todos participen y que suene más a los PREAM, ¿no? Que donde todos estén ahí presentes. Oye, pues está súper bien, porque pues efectivamente, ¿no? O sea, toda conversación es un diálogo. Y ustedes pues han crecido juntos, no solo musicalmente, sino también en su formación, en lo que decíamos, ¿no? De que vinieron a Jalapa, tú eres arqueólogo, Andrés es licenciado en música. Entonces, es qué bonito que existan estos documentos y que dejen estos dos procesos creativos, que se nota que la pasan re bien, o sea, porque la verdad transmiten muchísima energía, y además una de las cosas que transmiten pero canijo es el entendimiento y el como decimos en el buen sentido de la palabra, cómo están amarrados. O sea, esos obligados, esos tiempos en los cuales ustedes hacen las mismas estructuras rítmicas con las distintas voces que cada quien en su instrumento va ejecutando, pues se nota que se conocen ahora sí hasta debajo de la piel, estimado Kunt. Pues sí, prácticamente sí. Andrés, Canti y yo, pues hemos tocado mucho tiempo. Con él estuve tocando mucho tiempo acá en el pueblo, en Tlahui. Y Y en Jalapa, cuando llegó Les y ya estaba Canti allá, pues nos encontramos y empezamos a tocar. Y siempre íbamos a buscar donde echábamos el palomazo, a también practicar la improvisación. Pues era algo súper nuevo para nosotros, pero que nos llamaba mucho la atención. La obra discográfica más importante de un artista, Fonograma.